cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, y que se llama La Revista. Seguimos con buen clima a pesar de los pronósticos de un frente frío número 9 que por aquí pues no nos ha hecho nada todavía. Esperemos, no viene muy fuerte según nos comentaban, pero sí, la mañana son frescas, luego va subiendo la temperatura. Ayer no llovió, se empezó a nublar, pensamos que iba a caer un poquito de lluvia que ya estaba afectando el frente frío 9, pero no. No hay tal, pero ya sabe usted que aquí en Jalapa nunca se sabe, así que hay que salir prevenido. Saludo con muchísimo gusto a los responsables de la emisión de hoy, que son el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, musicaliza el programa y está aquí en la consola de audio. Chuchi, buenos días. Y también saludo a Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales. La saludo con mucho gusto, Lupita, buenos días. Y a todos los Luis Ventura, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. A los compañeros con quienes convivimos aquí todas las mañanas, todos nuestros compañeros y además amigos del CETSUB, los compañeros de confianza, los académicos y todo el personal, pues con quienes convivimos aquí en Radio Universidad Veracruzana, todos trabajamos para ustedes que nos hacen el favor de escuchar Radio Universidad Veracruzana, todos encabezados por la coordinación de Ernesto Colinot. Así que sin más, Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la radio, les dice que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ah, Rosa Isela, ¿cómo estás, Rosa Isela? ¿Sabes lo que dice? Deberían de meter a los bocadillos literarios el cuento que leíste ayer de las hormigas. ¿Cuáles hormigas? Eran mosquitos. Esta sugerencia que nos hizo Norma Yolanda, que no le entendí nada, pero lo leímos. Habrá que leerlo con calma. Bueno, se aceptan sugerencias para los bocadillos literarios. Y es que Rosa Isela nos pide que comentemos que el conversatorio que lleva a cabo el partido Morena desde hace algunos meses aquí en Jalapa y que se llama La Semilla, por esta ocasión, por motivos de fuerza mayor, van a cambiar la sede de la sesión de La Semilla del día de hoy. Atención a todos los morenistas que asisten a La Semilla, jueves a las 18 horas, pero ahora va a ser en General Rincón número 66 en la colonia Pumar. General Rincón número 66 en la colonia Pumar, por esta ocasión y por causas de fuerza mayor. La hora sí, es a las 6 de la tarde. Bueno, muy bien. A todos los admiradores y seguidores de Enrique Salmerón, pues los invitamos, y los invita Enrique especialmente a los revisteros, a que asistan hoy jueves a las 5 de la tarde en el auditorio del Instituto Superior de Música, que está cerca de Walmart en el Arco Sur. Dice, me va a dar mucho gusto que me acompañen, voy a tocar música latinoamericana contemporánea. A las 5 de la tarde, ¿eh? La entrada es totalmente gratuita y le dará mucho gusto a Enrique Salmerón que vayan revisteros. Instituto Superior de Música del Estado, Arco Sur, allá por la Reserva Territorial. Para mayores datos, cerca de la tienda Walmart. ¿Sale? Bueno. ¿Qué más tenía yo por aquí pendiente? Ah, sí, también lo del montaje de Abraham Ozeransky, teatro de calidad, aquí en Jalapa. Se está llevando a cabo las presentaciones del nuevo montaje de Abraham, que se llama Humo, que ya tiene algunas semanas en cartelera, y están ustedes cordialmente invitados. Hoy hay función, hoy jueves a las 8 de la noche, jueves, viernes, sábado a las 8, domingo 6:30 de la tarde, jueves, viernes, sábado a las 8, domingo a las 6:30, en el Teatro La Libertad, que está en Ignacio de la Llave, en un lugar que se llama Plaza, o se llamaba Plaza Manos Veracruzanas, ahí por lo que el lugar que conocemos como El Mural, por ahí está el Teatro La Libertad, de Abraham Ozeransky y su grupo Humo, teatro de calidad, no se la pierdan. Bueno, y vamos a empezar, como ayer, por conocer algunos de los orígenes de las frases muy mexicanas, que luego suponemos solamente las entienden los mexicanos, no todas, algunas sí las comparten con otros países, sobre todo latinoamericanos. Por ejemplo, esta expresión de aguas, que es muy común, ¿no? Aguas, como sinónimo de cuidado, ¿no? Durante la época de la colonia, el drenaje no era común para todos los hogares. Así que la forma de deshacerse, digamos, del agua sucia y, digamos, de otras cosas, era tirándola desde los balcones hacia la calle. Qué terrorífico, ¿no? Pero antes de lanzarla, pues por lo menos la persona gritaba aguas y entonces córrele, ¿no? Para prevenir algún percance. Está curiosa. Esta sí, muy mexicana. A mí me hace lo que el viento a Juárez. Es un derivado de a mí me hacen los mandados. O a mí las calaveras me pelan los dientes. Cosas esas. Bueno, esto de me hace lo que el viento a Juárez la usamos para decir que algo nos tiene sin cuidado. Que existen dos hipótesis sobre su origen. La primera hace referencia a la infancia de Benito Juárez, que siempre salía a pescar junto con sus amigos. Pero un día el viento lo sorprendió y los niños asustados se lanzaron al agua, suponemos que alguna laguna o algo así, ¿no? Y llegaron a la orilla. ¿Cómo que llegaron a la orilla? Salía a pescar junto con sus amigos, pero un día el viento lo sorprendió y los niños asustados se lanzaron al agua y llegaron a la orilla. Benito permaneció en la barca donde iban y nada le pasó. La anécdota se expandió por el pueblo de Guelatao. Entonces, bueno, la segunda teoría indica que tras la muerte de Juárez, en uno de los murales que se hizo en su honor, Benito aparecía muy bien vestido y peinado, pero en el fondo se veía una bandera que ondeaba con gran fuerza, como si un fuerte viento la estuviera moviendo. Pero el pelo de Benito pues no se movía ni un ápice, ¿no? Entonces, pues, ante la incongruencia del cuadro, se expandió la idea de que ni el viento podía despeinar a Benito. Cualquier parecido con peinados engominados de algunos personajes importantes de la política será mera coincidencia. Bueno, hay un artículo que ya no me dio tiempo de leer ayer, que trata sobre, es como una especie de historia de la sexualidad, pero es un estudio científico, de más bien de la conducta sexual, que es el informe Kinsey. y es una nota de Luis Muñoz Fernández de Algarabía. Dice que los estudios sobre la fisiología y la conducta sexual humana nunca han sido fáciles de realizar. Y Kinsey constató que existían pues muy pocos estudios confiables sobre la conducta sexual humana, por lo que decidió realizar los propios, ¿no? Los propios estudios. Los estudios sobre la fisiología y la conducta sexual humana nunca han sido fáciles de realizar. Antes se documentaban disfrazados con otros nombres, se disimulaban con apelativos menos chocantes, ¿no? Como estudios sobre la fertilidad, investigaciones ginecoobstétricas o sobre las enfermedades venéreas. Quienes trabajaban bajo estos términos pues eran objeto del desprecio, la burla, la sospecha de otros médicos. Vámonos a la época victoriana. Un ejemplo de lo anterior es escrito por Mary Roach en su libro Copular. Copular, el curioso acoplamiento de la ciencia y el sexo. Un libro que apareció en 2008. Cuando describe el caso del ginecólogo James Platt White, quien fue expulsado de la Asociación Médica Estadounidense en 1851... por invitar a sus alumnos a observar el trabajo del parto de una mujer que había accedido a que pasaran los alumnos a ver el parto. Por los clavos de Cristo, ¿cómo va a ser eso? Los médicos que practicaban la época victoriana, los médicos que practicaban la ginecología y la urología en la época victoriana exploraban a sus pacientes sin siquiera ver los genitales. Literalmente, maniobrando bajo las sábanas ahí, pues, al tacto, ¿no? Incluso en el libro de Roy Levin, Fisiología Médica Esencial, un texto muy, muy consultado en los años 60 del siglo XX, los términos pene, vagina, coito, eyaculación, erección, no, estaban totalmente ausentes. Si hoy podemos tratar con, a lo mejor de ahí vienen los, las maneras de designar, ¿no?, a los genitales, ¿no?, como cosita o la palomita o el pajarito o el cuchicuchi o todo ese, ¿no?, a lo mejor de ahí viene. Si hoy podemos tratar con mucha mayor libertad de estos temas y tenemos conocimiento más extensos y profundos, se debe a varios pioneros en el estudio de la conducta sexual humana. Y uno de los más destacados fue Alfred Charles Kinsey. Este hombre Kinsey nació en New Jersey en 1894. Se graduó como zoólogo con especialidad en entomología, los insectos, ¿no? En las universidades, una de ellas en Harvard. Realizó varios estudios sobre el apareamiento de los animales, en particular de algunas especies de insectos. En 1938, ya como profesor de la Universidad de Indiana, obtuvo el permiso para impartir un curso titulado Matrimonio, al que acudieron cerca de 100 estudiantes, la mayoría mujeres casadas, o que planeaban hacerlo, ¿no?, casarse. Y el curso tuvo un éxito inusitado, y por ello Kinsey se animó a expresar abiertamente que había llegado el momento de abandonar la represión propia de la era victoriana y discutir con madurez y honestidad todo lo concerniente al sexo. Sus ideas eran pues muy revolucionarias para la época, pues creía en la libertad de ambos sexos y aceptaba como parte de una vida saludable todo tipo de relaciones sexuales que se dieran entre adultos que así lo hubieran acordado. Si hay un acuerdo, pues se vale. Si no, pues no se vale. Durante la preparación de su curso, Kinsey constató que existían muy pocos estudios confiables sobre la conducta sexual humana. La mayoría estaban muy como sesgados, se basaban en el estudio de pocos pacientes, y por ello decidió realizar sus propias investigaciones. Kinsey y sus colaboradores llegaron a documentar más de 18.000 testimonios sobre sexualidad a partir de entrevistas anónimas. Ya en 1941, el trabajo original de Kinsey obtuvo apoyo financiero y continuó hasta el 54. Pues sí, sí ha habido avances en cuanto a la apertura, ¿no?, en los hogares, pero hay muchos en los que todavía es un tema tabú, ¿no? O en todo caso, pues el niño, el varoncito, pues hablará de ello en su momento con el papá, nunca con la mamá, ¿no? Y la hija, pues con la mami. Así se estila todavía en muchos casos. En muchos casos y en muchas casas. ¿Qué hubo, Mateo? ¿Cómo estás? Buenos días. Un abrazo a nuestra amiga Chepina, hasta en donde se encuentre. Ah, hoy es aniversario de su partida. Ella era revistera, no, y además era revistera y era una gran amiga, Chepina, y además fue compañera de varias experiencias teatrales que vivimos con ella. Me acuerdo de una de las más significativas, fue el acto cultural. Bueno, la que compartimos con, ya estoy hablando de la prehistoria, ya, bueno, ahí se nota, ¿no? Con Mateo fue el cuento de Navidad, que Mateo y Chepina hacían papeles de niñas, de las niñas que andan en Navidad, hagan de cuenta, en la Alameda, y que se quieren retratar con los Santa Claus. Es que hay un Santa Claus bien vestido, que hasta es bilingüe, ¿no? Era Mickey Aguayo. Y un Santa Claus todo charrapastroso, mugroso, que era Carlos Romano. Y me acabo de encontrar, ¿sabes quién, Mateo? A Marcelo. Marcelo también estuvo ahí en ese montaje. Bueno, no estamos acordando de Chepina. Y el otro montaje, muy, muy agradable, con quien tuvimos la oportunidad de compartir, fue el acto cultural que dirigió Paco Beberido. Y con esa obra nos fuimos hasta el Cervantino. Ahí nomás. Casi no fue gente, porque fue en un lunes, y nos dicen que el día anterior había habido una pachanga descomunal ahí en Guanajuato, y entonces, pues, entre las crudas y todo, y dijeron, acto cultural, no, qué flojera. Y entonces, en un teatro de 500 personas, creo que fueron 100. Pero fíjate que nos dio mucho coraje, porque nos habían dicho, espero que ya no haya ese tipo de prácticas allá en el Cervantino, de que estaban agotadas las localidades. Dijimos, ¡qué emoción! Estábamos empezando a hacer teatro, teníamos poco tiempo, ¿no? Y entonces de repente vernos ahí en el Cervantino por haber sido el mejor montaje de la Muestra Nacional de Morelia, que será el premio, pues para nosotros era alucinante, ¿no? Pero la verdad es que la costumbre que tenían era que regalaban un montonal de boletos y luego la gente no los ocupaba. Y entonces pues había poca gente en el teatro. Pero para nosotros ya finalmente eso era lo de menos, estábamos felices con Chepina. Le cambiábamos a Chepina los vales, porque daban vales para la comida en un lugar muy bonito ahí en Guanajuato, a los participantes. Y le cambiábamos los pases de los postres, porque a ella le gustaban mucho los postres. Y ella decía, te cambio mi dete por el del postre, ¿no? ¿Cómo me acuerdo de eso? Bueno, perdón, pero fue culpa de Mateo. Bueno, dice el arquitecto Mario Vázquez Luna. ¿Cómo estás, Arqui? Dice Carlos, buenos días. Ya que estamos hablando a lo pelón, tengo una duda de etimología. La palabra pene viene de P, de penetra, y ne, de que después viene un nene, ¿no? Chiste forzadón, pero bueno, se acepta. Le ponemos la manita que dice, órale, está bien. El arquitecto Mario. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues la música, ¿no? Porque ya son las 8 de la mañana con 26 minutos. Las 8 con 26 aquí en la revista Chuchín. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. What are you doing tomorrow night? Así se dice, what are you doing tomorrow night? Paquito de Rivera. Cuauhtémoc Montelongo, tuit revistero, buenos días, banda revistera. Bocadillos del Tenorio serían exquisitos. Yo a las montañas subí y a las montañas bajé. FG2, buenos días, revisteros. ¿Alguna noticia de Javidú y su primera dama? No se olviden, que no se olvide, que no se olvide. Dice Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Dice, no hombre, con esto de la infidelidad por una canita en aire, puedes perder toda la cabellera. Ciertamente. Hoy es jueves. Hoy es día del comentario de Armando Ortiz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Carlos, buenos días. Buenos días al auditorio de el 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. ¡Sirvió el teléfono! ¿Eh? Carlos, ¿tú sabes qué es la quetiapina? ¿La qué? Quetiapina. No. Fíjate que la quetiapina, Carlos, es un nuevo antipsicótico. Bueno, es un antipsicótico nuevo. Uh-huh. Allá por a principios de los años 2000. Para el tratamiento de la esquizofrenia. Uh-huh. Y también para el tratamiento de algunos casos de demencia senil. Uh-huh. La quetiapina es el fármaco que el doctor Mario López Gómez, un neurólogo pues muy reconocido en la Ciudad de México, en todo el país, le recetó a Sergio Pitol hace algunos años para los casos que tenía de demencia senil. Resulta que de su viaje de regreso a Cuba, sus primos se dieron cuenta, según el informe de los médicos cubanos, que la afasia que Sergio Pitol estaba batallando ya era irreversible, de modo que lo llevaron con el doctor Mario López Gómez, y este le recetó, y ahí está la receta, media pastilla de quetiapina. Ajá. Resulta, Carlos, que alguien en internet leyó, fíjate nada más, alguien de los amigos íntimos de Sergio Pitol leyó en internet que la quetiapina ponía en riesgo la vida de los adultos mayores que la estuvieran tomando. Sí, lo leyó de internet, uh-huh. Ajá. En una página que podría haber sido Medline Plus. A la letra dice así, dice, los que toman antipsicóticos, dice aquí, advertencia importante para los adultos mayores con demencia. Estudios han demostrado que los adultos mayores que padecen de demencia, un trastorno cerebral que afecta la capacidad de recordar, pensar claramente, comunicarse y realizar unas actividades diarias y que pueden ocasionar cambios en el ánimo y la personalidad, que toman antipsicóticos, como la quetiapina, han aumentado el riesgo de muerte durante el tratamiento. Pues esta persona, yo quiero pensar, de los amigos íntimos de Sergio Pitol, con buena fe se puso alerta. Y dijo, oye, te están dando quetiapina, Sergio, te quieren matar. Porque aquí en internet encontré que la quetiapina te puede dar un infarto al miocardio. Y entonces fueron a ver a otro doctor, al doctor José Luis Ramírez Cava, a José Luis, déjame por aquí, lo tengo todo bien anotado. Los amigos fueron a ver a ese otro doctor. Sí, fueron a ver al doctor José Luis Cabañas. Ajá. El doctor José Luis Cabañas entregó una receta en donde él pues señalaba otro tipo de fármacos que no tuvieran que ver con la quetiapina. Ajá. Él dice, al paciente, dice el doctor José Luis Martínez Cabañas, al paciente se le conoce desde hace 3 meses, puso en su receta. Es subsecuente por presentar afasia motora, sin embargo, no existe limitación física y no ha presentado delirio alguno. Este doctor solamente lo había visto durante 3 meses, digamos. El otro doctor lo había estado viendo de toda la vida. Tampoco, dice, presenta trastornos del talante emocional o del sueño. Desde hace meses, dice, he tomado control médico neurológico de él por retiro del servicio médico del neurólogo previo, por lo que no está indicado el uso de quetiapina por el riesgo de infarto al miocardio o somnolencia. Bueno, se la quita y le da otro tipo de fármacos. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, Carlos, en esa misma receta de la cual tenemos copia, en letra más pequeña aparece, el paciente presenta afasia motora, pero está consciente y tiene buen juicio por lo que sabe decidir sobre él y sobre asuntos legales que se le involucren. en letra más pequeña agregaron esa frase, esa leyenda, que al día siguiente de haber recibido la receta, se fueron al Ministerio Público para presentar una demanda en contra de Luis de Menegui Colina, ¿sí?, por intento de homicidio, porque le estaba suministrando quetiapina a Sergio Pitol y por lo tanto, pues estaba intentaba matarlo. Uh-huh. Fíjate, aquí está la cosa. Uh-huh. Cuando fueron los abogados de Luis de Menegui a ver a José Luis Martínez Cabañas para decirle, a ver, doctor, ¿cómo es que puso usted esto y esto y esto? Y también agregó el paciente presenta afasia motora, pero está consciente y tiene buen juicio por lo que sabe decidir sobre él y sobre asuntos legales que se le involucren. ¿Qué no se dio usted cuenta que el maestro apenas puede hablar? ¿Que el maestro apenas puede escribir? ¿Cómo logró usted uh-huh. llegar a esa conclusión? Uh-huh. Entonces el doctor José Luis Martínez Cabañas se dio cuenta que habían alterado su receta. Dijo el eso. El doctor anotó ante el ministerio, ante un notario público, dijo, el compareciente, el doctor José Luis Martínez Cabañas, manifiesta que el documento en comento está alterado, declarando que está dispuesto a comparecer ante la autoridad judicial para ratificar lo dicho. Híjole. Era Carlos. Híjole. Sergio Pitol, si hubiese estado consciente, como dice el doctor, como hicieron ver en la receta del doctor Martínez Cabañas, fue con un documento falso ante el ministerio, un documento alterado ante el Ministerio Público a denunciar a su hermano. El artículo 243 del Código Penal Federal dice que el delito de falsificación se castigará tratándose de documentos públicos con prisión de 4 a 8 años. En el apartado 243 dice, el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes, alterando el contexto de un documento verdadero después de concluido y firmado, Carlos. Lo que quiere decir que Sergio Pitol cometió un delito que lo puede llevar a la cárcel de 4 a 8 años y 200 a 360 días de multa. Esa persona que en internet buscó que la quetiapina ponía en riesgo la vida de Sergio Pitol, no buscó en el catálogo de medicamentos aprobados por la Secretaría de Salud de México, Carlos. En ese apartado, en el grupo número 20 de psiquiatría, aparece la quetiapina como un medicamento aprobado por la Secretaría de Salud. Ese es el caso, Carlos. No se trata de hablar mal del maestro, no se trata de denostarlo, no se trata de vulnerar su dignidad. Se trata de poner las cosas en claro. ¿Quién acompañó a Sergio Pitol, que apenas podía hablar, que apenas podía escribir, con el doctor José Luis Martínez Cabañas para que éste le diera una receta? ¿Quién alteró? Porque no fue Sergio Pitol, Carlos. ¿Quién alteró esa receta y agregó una leyenda para que Sergio Pitol pudiera ir al día siguiente al Ministerio Público a demandar a su hermano por intento de homicidio? ¿Quién, Carlos? Esa es la pregunta. Por eso las personas que firmaron un desplegado en el periódico La Jornada, que están desde Jorge Herralde, que está Elena Poniatowska, yo lo firmé, a Luis Villoro, que incluso sí, estás tú, yo lo firmé, debieron haberse enterado antes de todo lo que es este caso. La quetiapina tiene mucho que ver en este caso, porque es el punto que se utilizó para ir a acusar a su hermano, cuando la quetiapina la recetó el doctor López Gómez. Es el mismo doctor Mario López Gómez quien regresó a Jalapa para poder declarar y decir, sí, yo soy neurólogo, sí, yo le receté la quetiapina, media pastilla de quetiapina. ¿Por qué? Porque es lo que desde mi punto de vista necesitaba él por los problemas que tenía de esquizofrenia y demencia senil, según los estudios que ya le había hecho con anticipación. Bueno, pues aquí tienen ustedes una otra versión. Yo siento que en estos casos, a mí no me gustan las guerrillas de desplegados. Porque suele pasar esto. En un caso tan intrincado, casi detectivesco, es muy difícil que la gente que firme un desplegado en ese sentido tenga conocimiento pleno de todo lo que implica ese caso, y menos la gente que vive en México. Y nosotros, los que firmamos este desplegado, bueno, hablo por mí, lo hago por una razón de fe, digamos, de conocimiento de la probidad de la persona que a mí me solicitó que lo firmara. Es decir, en ese sentido, pues uno confía en la gente que te dice firma, por favor, y dice, ah, ¿cómo no? Tú me lo estás pidiendo, así lo hago, ¿no? Y sí, debo confesar que yo no me metí así a fondo como están metidos ustedes en estos casos, ¿no? Que la verdad es que no le podría yo ni siquiera dedicar tiempo a todo este caso tan penoso. Y pero bueno, pues ya queda aquí la aclaración que tú haces, y la gente que se interese en conocer realmente la otra parte, pues habrá quien le dé información que se contraponga a esta otra versión, ¿no? Pero bueno, pues dejémoslo ahí. Exacto, Carlos. Y ya solo a manera de colofón hay que decir, lo que nosotros estamos mostrando, Carlos, son hechos, no son pareceres, no son lo dijo fulano de tal, o escuchamos por acá, o lo leímos por allá, o como lo hicieron las personas de buena fe que fueron a ver al doctor José Luis Martínez Cabañas, lo leí en internet. En internet dice que la quetiapina te va a matar, sí, sí, sí, que, sí, sí, por favor, no te la tomes, porque hay que te está intentando matar tu primo porque te está dando quetiapina, se quiere quedar con tu dinero, se quiere quedar con tu patrimonio. Sí, es una acusación grave que no se puede hacer a la ligera y que requiere de una investigación, pues que las Pero personas lo que más que preocupa es esto, que hayan de manera criminal alterado un documento. Eso sí, pues es un de manera delito, criminal sí, hayan llevado al maestro ante el Ministerio Público con un documento alterado. Muy bien, Armando. Este hospital pues queda aclarado, no va a la cárcel porque su primo hermano no lo va a demandar. Okay. Por esa misma razón. No. Carlos, dime. Fíjate que me encontré con un libro fabuloso, un libro que había yo perdido hace mucho tiempo. En alguna ocasión, como muchos nos sucede, entramos en cierta desgracia y nos ponemos a vender nuestros libros. Y entonces yo me fui al tianguis hace algunos años. Y cuando tenía yo necesidad, dije, bueno, no me queda de otra más que, fíjate nada más, como desprenderse de los hijos, que vender mis libros. Y en el tianguis yo ponía los libros más apreciados por mí, y atrás ponía yo los libros más apreciados por mí. Entonces, la gente que va a buscar libros a los tianguis son gente que sabe, Carlos. Híjole. No se va a quedar con los libros, pues que realmente pues no sí. tienen tanto aprecio. Uh-huh. Y se quedaron con un libro fabuloso mío que es de Ryunosuke Akutagawa, que es Las Puertas del Infierno, donde aparece un cuento fabuloso que se llama Las Naranjas, en otras traducciones Las Mandarinas. Pues resulta sí. que yo sentí, de veras sentí como que había yo perdido una joya y constantemente buscaba yo, lo encontré en internet, lo leía a mis talleristas en la Quinta de las Rosas, en unas copias que había impreso en internet. Pero ayer otra vez recuperé, si no ese libro, qué bueno. Pero muy semejante que trae ese cuento fabuloso de Ryunosuke Akutagawa. Creo que yo lo tengo, no sé qué trae Rashomon. ¿Trae Rashomon? No, sí, pero este es otro, fíjate. Porque es un librito delgadito que trae tres o cuatro cuentos chiquitos. Fíjate que es un libro que es el diario de un idiota. Tiene precisamente ese cuento de las naranjas y algunos otros cuentos. Rashomon y es uno de los primeros cuentos de Akutagawa. Cuando él lo escribió como a los veintitantos años. Yeah. Debes de recordar que Akutagawa muere muy joven. Llega ni a los 40 años. ¿Sí? Entonces Rashomon lo escribe en algún momento y después escribe en el bosque en otro momento de su vida. Los junta este director japonés y hace una película fabulosa, Kurosawa, que se llama Rashomon, basada en estos dos cuentos. Kurosawa Rashomon, y Marta Luna montó un montaje bastante notable aquí sobre Rashomon y es la anécdota de En el bosque. Exacto. Pero el nombre que le pusieron en la obra es Rashomon. Porque así es la película de actor japonés famosísimo, que ahorita se me fue el nombre. Kurosawa sería. Kurosawa, sí. Uh-huh. Kurosawa. Uh-huh. Y cabe señalar, por cierto, hablando de la obra de Sergio Pitol, que Sergio Pitol basa una de sus novelas importantes en esta obra también de Rashomon y En el bosque. La novela, si no es La vida conyugal, si no es El desfile del amor, si no es Domar a la divina Garza, es la que sigue, uh-huh. Se me olvidó. que también se basa precisamente en esta obra de Ryunosuke Akutagawa. Entonces, el día de hoy la vamos a ver en el Quinta de las Rosas y a leer algunos cuentos de este libro que acabo de encontrarme de Akutagawa, que por cierto, me encontré también uno de los volúmenes de mi libro La Noche que Murió River Phoenix, y por ahí por supuesto que me lo jalé, y si alguien sabe o quiere vender mis libros, yo se los compro, Carlos. No digas por qué. Claro. Bueno, gracias, Armando. De 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad Bajo Palabra, Carlos. Regresamos después de 3 semanas de no vernos, entonces con muchas ganas de vernos. Bueno. Con los adultos mayores de la Quinta de las Rosas, de 4 a 6 de la tarde. Bueno. Llegamos a las 3 a comer en el restaurante y a las 4 empezamos el taller. Buena semana, Armando. Igualmente, Carlos. Hasta luego. Bueno, ya faltan 11 minutos para que sean las 9. Espérame tantito, chimpo, ya me atrasé aquí. Javier Barria, ¿cómo estás, mi querido Javier? Buenos días a todos los integrantes de la cofradía revistera. Y a nuestro guía, Carlos Romano, mira, nada más. Híjole, cómo es de veras los teatreros, ¿verdad? Teatreros cuenteros. Y equipo que lo acompaña. Ah, bueno, ahí está el equipo, ahí está. Gracias, Barria. Barria Javier. María Elena Martínez comenta que escucha la revista desde hace muchos años, que es adicta al programa, que ha aprendido muchas cosas desde que nos escucha. Felicita a todos por tan buena labor, que le encanta además la música que se transmite aquí, que escoge Chuchín, ya que la hace sentir relajadita. Es una programación muy amena. Ella vive ahí por la Torre Jaquín. Gracias, Marilena. Recuerden que mañana se presenta la revista Clivajes, revista de ciencias sociales del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB. Presentan el doctor José Luis Fernando Granados, la doctora Marta Nava Tablada y desde luego nuestro compañero Carlos Garrido, cuyo nombre completo, mira, tiene nombre como de conde tú. Doctor Carlos Alberto Garrido de la Calleja, órale. Y modera la doctora Ana Isabel Fontecilla Carbonell. Va a ser mañana viernes a las 11 de la mañana. Mañana viernes a las 11. Esta revista Clivajes, cuyo editor responsable es Alfredo Zabaleta. La responsable de la publicación, Judith Páez, ambos del instituto. Y coordinadores de este número, que es el octavo, Günter Dietz, del Instituto de Investigaciones Educativas, y Danú Febre, del ISS. Así que están todos ustedes cordialmente invitados. Mario Vázquez, lo único que puedo afirmar respecto al tema es que Tía Pina no, estamos hablando de un medicamento. Que Tía Pina te fiaba los tacos picosos en plena madrugada, previo despojo voluntario de tu relojito. Bueno, ella sí era curandera de adeveras porque le curaba las pachangas a todo mundo. Tía Pina. Ese sí era un buen medicamento, los tacos de Tía Pina. Bien, pues entonces, lo que diga Chuchín. Babylon. Thank you so much for coming on. And these guys, they're pretty tight. This is Sweet Sound. Thanks for coming, guys. All right, so let's have a little jam. Make you wake. Mal humor, la revista. Continuamos. Te saludo, Gustavo González Guadarrama. Acuso de recibir tu mensaje que me pide que no lo pase al aire. No lo pasaré al aire. Bueno, les digo cómo se escribe el nombre de esta chica. N-E-K-A, NECA, F-T, punto, J-O-S, Stone. Ese sí se entiende. Baby Lone. Es el nombre de la canción. Bueno, Enrique Salmerón, recuerden que hoy va a las 5 de la tarde nuestro querido compañero, que está aquí todos los lunes haciendo las delicias en nuestro auditorio revistero, va a tocar en el Instituto Superior de Música del Estado, que está allá por la Reserva Territorial Arco Sur. Para mayores datos, para que no se pierdan, comercial incluido, cerca de Walmart, Instituto Superior de Música, y va a ser a las 5 de la tarde hoy jueves. Va, entre otras cosas, va a tocar música latinoamericana contemporánea. Es un recital ligero, ¿no? O sea, es para todo público, y a Enrique le daría mucho gusto que, como siempre, pues estuviera acompañado por revisteros, ¿no? Así que ya está la invitación hecha. Y también saludo a Reina Morales. La revista Clivajes, mañana es a las 6 de la tarde la presentación, Reina. Clivajes, sí, así se escribe, Clivajes. A las 6 ahí mismo en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Mañana se los recuerdo. Las 15 letras de Delia Juárez es un artículo que apareció en Nexos, las 15 letras. Dice, nosotros, en Guía Literaria del Amor, Claudia Casanova selecciona fragmentos de obras, fíjense, de autores clásicos, y rescata algunos poco conocidos, como este de Mark Twain, del que anota, ¿no es Twain uno de los primeros escritores que nos viene a la cabeza al hablar del amor? No, pues Mark Twain, pues piensa uno en Huckleberry Hound, en Huckleberry Finn, ¿no? Nuestro Ayn, uno de los primeros escritores entonces que nos viene a la cabeza al hablar de amor. Sin embargo, no se libró el amor de su afiliada, afilada sátira. Por ejemplo, en Diarios de Adán y Eva, del Diario de Adán, fíjate, imaginen ustedes un diario, el Diario de Adán, lunes, lo que pondría Adán en su diario allá en el paraíso. Y bueno, pues hoy es lunes. Ay, esta criatura nueva de pelo largo me estorba, siempre me ronda y me sigue a donde voy. No me gusta, no estoy acostumbrado a la compañía. Ay, ojalá y se quedara con los demás animales. Hoy está nublado y sopla viento del este. Tendremos lluvia. Un momento. ¿Tendremos? ¿Nosotros? ¿Qué es esa palabra nueva? Ah, sí, ahora me acuerdo. La criatura nueva la utiliza mucho. Está bonito, ¿no? Este ático de los libros del 2011. Luego dice otra parecido. Sobre Paul Auster, autor de la recién publicada 4321 Planeta, cuenta el escritor Enrique Vilamatas. Enrique habla sobre Paul Auster. Dice, pues yo conocí a Paul el año pasado, claro, esto ya fue en el 2007, en Nueva York, y recuerdo que todo el mundo se empeñaba en encontrar coincidencias entre Paul Auster y yo. Vestíamos muy parecido aquella tarde, eso es cierto, sí. Los dos habíamos vivido en París, exactamente en las mismas fechas de los años 70. Sí, también eso era cierto. Los dos habíamos tenido relaciones complicadas con Sophie Calais, o Calle. Los dos teníamos en España el mismo editor. Bueno, pues sí, los dos hallábamos cómodos, nos hallábamos cómodos hablando, ¿no? Y a los dos nos gustaba Nueva York. Pero ahí en lo de Nueva York ya todo divergía. Solo Paul Auster vivía en esa ciudad. Comencé a pensar que si bien había cosas entre los dos que coincidían, resultaba mucho más fácil encontrar aspectos en los que no teníamos el menor punto en común. Por suerte, sí hay algo que, aparte de una máscara, las máscaras dan una tranquilidad asombrosa, tranquiliza enormemente, es que haya alguien que con toda seguridad tiene más encanto que tú. Alguien a quien podría ser que te parecieras, pero al que hagas lo que hagas, no te parecerás nunca. Por suerte. Porque así no te sentirás solo en el mundo. Así siempre tendrás a alguien a quien admirar. Así siempre tendrás a otro. Y en lugar de encontrarte solo a ti mismo, podrás en el camino de paso encontrarte también al mundo. Esto viene en un texto que se llama Ella era Hemingway, no soy Auster, cuaderno Alfabia de 2011. Horizontal. ¿De qué frondoso bosque vino hasta mí tu tronco que fue mástil? Tu origen, una suave ladera, y tus pies, un arroyo, el murmullo del agua entre las piedras, copla feliz. Después los hombres quebraron tu estatura, y aquí estás ya sin nidos, ni ese parloteo incesante de los pájaros, en medio de la tarde, sobre las copas llenas, clarines y jilgueros alegraban la siesta. Madera callada, nada que yo quedó ya del pinar. La luz colándose como un duende entre las hojas, el olor penetrante de tu resina fresca, aroma a días festivos, pero tu savia aún respira en el otoño de tu memoria de árbol, alguna vez airoso, mi hermano horizontal. ¡Wow! De Irene Seltzer, tributo a La Mesa Donde Escribo, ediciones El Tucán, de Virginia, en el año 2017. Si estás muy contento ahí platicando, puedes seguir, y si no, puedes pasar aquí a la cabina. Dice que sigue platicando allá, pues están Rosy y Chuchín, en tremenda chorcha. Germán Martínez Aceves. ¿Qué tal, señor Carlos Romano Anel? ¿Cómo le va a usted? Pues bien, sí, la verdad estaba mejor allá la plática. Pues yo digo, nadie te obliga. Es que Chuchín es muy ameno. Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien. Pues aquí estamos. No voy a hablar de fútbol el día de hoy porque... Qué bueno. Las cosas andan muy mal. Sí. Bueno, para algunos, ¿no? No para todos. Pero sí, vengo a invitarlos a que pues, los acompañen el día de hoy en la USBI Jalapa, porque hoy vamos a celebrar el Día Nacional del Libro. ¿Hoy? Sí, es que es el día 12, pero es domingo. Ah. Entonces, pues varios de nosotros no tenemos actividad, ¿no? Entonces, uh-huh. Decidimos hacerlo este día junto con los compañeros de la USBI y vamos a hacer el maratón castigo. ¿Este de todo el día? Todo el día, todo ah, el día. Qué padre. Entonces empezamos con el remate de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana, que va a estar todo el día. A precios realmente simbólicos, 5 y 10 pesos. Remate todo el día. Remate todo el día. ¿Hasta dónde? Vamos a... se va a inaugurar una exposición de libros históricos de la editorial, con motivo de los 60 años que este año los cumplimos. Ajá. Entonces, ahí en la USBI va a haber una exposición de los libros de nuestra editorial. Los primeritos de la colección ficción, de la colección biblioteca. ¿Te acuerdas de algunos títulos? Bueno, pues está precisamente Polvos de Arroz, que es uno de sí, ellos. Sí, cierto, ¿no? Que amarillo, amarillo con blanco, me acuerdo de la portada. Está El Norte, de Emilio Carballido, por ejemplo, ¿no? Están los libros filosóficos del doctor José de Gauss, que fue los primeritos de la biblioteca. Y ahí están, pues. Ahí vamos, es una exposición, hay manuscritos también. De, por ejemplo, de Heráclito Cepeda, cuando entregó su manuscrito de Benzulul, ahí lo tenemos. ¿Y por qué lo tienen? Pues porque son archivos de nuestra editorial. Ya. Entonces, cuando llegas con tu manuscrito, lo entregas y se revisa. Entonces, algunos los tenemos, ¿no? Entre ellos Benzulul. Cuando no había compus. Cuando no había computadoras. Entonces, es muy bonito porque uno puede ver ahí las cuartillas sí. Con la propia mano del autor que tachonea tal palabra, ¿no? Y en algunos casos difíciles de leer, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces hay esa exposición que se va a celebrar el día de hoy. Ya va a haber una serie de pláticas, entre ellas la de el joven Carlos Rojas, que va a hablar de diccionarios. Eso será a las 10:30 de la mañana. Y también Olivia Harvio a lo largo del día. Ah, Olivia, saludos. Saludos, Olivia. Que va a ser un rally de autores. Tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, pues va a estar bien. Además, a las 6 de la tarde estará Sor Juana Inés de la Cruz, interpretado por Liliana Calatayud. Ya van 3 años, ¿no? No, van más, mucho más. Más que hacemos que Liliana Calatayud representa a Sor Juana, lleva más. Sí, mucho más. Ah, mira. Entonces, a las 6 va a leer poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Entonces, espero que no vaya a decir que por tomar cerveza todos andan panzones y no, no es cierto. ¿Quién dijo eso? Elena Poniatowska, ¿no? Ah, sí, es cierto, será cierto. Lo dijo, pero dijo panzonas así como inmensas. En broma. Panzonas inmensas. Elena sí habla. Sí. Elena sí habla. Y sus enemigos luego... es una discriminadora. Dijo panzonas inmensas y le pusieron panzonas inmensas. Ah, ya, yo no lo entendía. Entonces, bueno, eso es otro tema. Entonces, y también se va a presentar un libro de Margarita Michelena de poemas. Eso, con eso va a cerrar el día de hoy. Entonces los invitamos a que vayan a la USBI, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto. Va a haber actividades y como siempre los compañeros de la USBI son muy, muy activos y muy solidarios en todo ese tipo de actividades. Y pues ahí vamos a estar, ¿no? Bueno. De hecho, de aquí me voy para allá. Y bueno, hoy vengo a platicar de este libro que es maravilloso, Carlos, que se llama Las aves silvestres de Veracruz, una guía ilustrada, coordinado por Álvaro González Cristen y Daniel Cruz Rosado. Es un trabajo realmente bello, ¿no? Que solamente se puede lograr este tipo de publicaciones, primero pues obviamente por la pasión, por el gusto de andar buscando a las aves, las clasificaciones que hay, las que son residentes de aquí en Veracruz y las que pasan por esta entidad. Uh-huh. Como nuestro estado está alargado, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos esa ventaja de que las aves migratorias pues pasen por aquí de acuerdo con la temporada del año. Entonces, ese es un punto, andarlas buscando, andarlas clasificando, saber cuántas son. Veracruz pues tiene pues el gusto de poder tener un hábitat, al menos hasta ese momento todavía existe el hábitat necesario para que las aves puedan vivir aquí. Sí. Y y pasan aproximadamente 700 especies de aves. Uf. Que abarca a nivel nacional más del 65% de las aves que hay que están en el país. Mm. Y es uno de los territorios a nivel mundial que también pues tiene este gusto de darle cobijo a las aves, ¿no? Entonces, este trabajo lo hacen a partir del Instituto de Investigaciones Biológicas y es una gran colaboración, un gran equipo para andar cazando fotográficamente a los pájaros. Uh-huh. Entonces, viene su ficha de que nos habla de qué orden son, de qué familia, de qué especie, cuál es su dieta, dónde habitan, si son residentes o son migratorios, cuánto miden, y entonces pues es... Y algunos parece que les gustan ser fotografiados, como que posan. Ah, sí, gigantes, sí, ¿no? sí, efectivamente. Mm. Entonces es realmente... ¿Cómo se llama? Muy bonito. Este libro se llama Las aves silvestres de Veracruz. ¿Cuánto vale? Ya ilustrada. No, este libro sí es un poco caro. Uh-huh. Está cerca de los 500 pesos. Uh-huh. Pero solamente se puede lograr una edición así cuando existe una colaboración, en este caso de Cementos Moctezuma. Uh-huh. Porque ellos aportaron dinero. Es que uh-huh. una edición de esta especie, donde hay fotografías a colores... y buen papel. Pero qué curioso, ¿no? Que una empresa como Cementos Moctezuma colabore, ¿no? Pues esa es una forma de decir también nosotros, aunque tenemos esta gran industria, pero nos preocupa uh-huh. el medio ambiente, ¿no? Bueno. Y también el patronato de la Universidad Veracruzana y la propia editorial. Es una labor muy bonita, un gran trabajo que realizaron y que coordina Álvaro González Cristen y Daniel Ruz Rosado. Y pues es muy recomendable, ¿no? Mira, por ejemplo, este pájaro. Ajá. Que se llama el pájaro estaca, ¿no? Que es como un pequeño búho. Y nos comenta Alvar que ahí afuera de la zona de investigaciones, que está allá atrás de la SEP, uh-huh. Un día iban saliendo y se encontraron a este pájaro. Ahí estaba. Y entonces dice, pues era rarísimo verlo. Y aprovechamos a tomarle fotos. Pues, ¿no? Sí, porque parece perro. Parece un perro. ¿Te parece a mi perro, tú? Sí, sí, sí. Mira, ¿no será? Andaba trasnochado, ¿eh? Sí. Y está muy bonito. Entonces, sí, dice, mira. Que... pues que él supone que como es un ave nocturna, estaba en el día y estaba durmiendo probablemente. Pues sí, porque está como... Sí, sí. Uh-huh. Entonces, dice, tuvimos la oportunidad de tomarle muchas fotografías. Entonces, es un, bueno. un pájaro, el pájaro estaca, norteño se llama. Uh-huh. En fin, muy bien. Es un gran libro, muy recomendable. El 10 que lo dejo aquí, las aves. Entonces, hoy a la USBI, todo mundo. A la USBI, de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí estaremos. Muy bien. Bueno, Carlos, muy bien. Ahí nos estamos viendo. Fuerte. Nos vemos por allá. Hasta luego. El concierto de hoy nos dice Gustavo González en el Instituto Superior de Música del Estado, donde va a participar Enrique Salmerón. Es parte del festival Nuntempa, que organiza el maestro Leonardo del Castillo. En su página de Facebook viene todo el programa. Hay conciertos también en Coatepec, Córdoba. Ha estado muy bueno. Es música del siglo XX y del siglo XXI. Ah, pues gracias por complementar esta información, Gustavo, muy amable. Adolfo Roberto Pérez le hace una solicitud a Chuchín. De ser posible, le agradaría que reprodujeran en su espacio Los Camperos, misma que interpretada por Jesús el Charro Avitia, y creo que también Pedro Vargas. Creo que ya no nos va a dar tiempo, pero Mandamos un saludo hasta el puerto de Veracruz, a donde está Adolfo Roberto Pérez Valdés, y dice: sobre los bocadillos literarios, podrían abordar al autor Nikos Kazantzakis. Ah, sí, el griego, ¿eh? Estábamos privilegiando autores mexicanos y luego nos tomamos la licencia de decir, bueno, pues nos extendemos a latinoamericanos, ¿no? Pero pues finalmente ustedes son los que mandan. Ahí lo vamos viendo. Tenemos uno, no, pues imagínense la cantidad de autores que tenemos en lista de espera. Ya son las 9:14, 9:14 en la revista. De tradición radiofónica, la revista. Continuamos. Hace rato escuchamos a NECA con Babylon. Es esta misma la que acabamos de escuchar, pero es un concierto en vivo en un festival reggae en 2016. con esta noticia de la ejecución de este connacional allá en Texas, a donde les encanta llevar a cabo la pena de muerte, me recordó un libro que ya les recomendé, que se llama Historia de Mártires Norteamericanos, de Joyce Carol Oates. Es un libro totote de 800 páginas, en donde habla de las luchas, de la pugna de los abortistas contra las personas que consideran que es un asesinato. Entonces hay una muerte, hay un justiciero vengador que está muy molesto. Son de estos fanáticos de pro vida, pero la quintesencia, que se hacen justicia por su propia mano, para el desagravio, ¿no?, de la muerte de los de estos infantes, al margen de las clasificaciones de si todavía son seres vivos o no, todo este relajo. El caso es que uno de estos tipos mata a uno de los doctores que llevaban a cabo abortos legalmente en Estados Unidos, en algunas clínicas donde es legal que se lleven a cabo este tipo de actividades, y lo asesina. Para esto en la novela vemos a las dos familias. A lo que voy es que después de mucho tiempo, espero no develar la trama, pues no, porque eso ya es muy previsible, ¿no? Después de un juicio que declara nulo porque dos de los jurados conservadores que estaban ahí en el jurado, pues en este juicio, no estuvieron de acuerdo en que se le declarara culpable. Entonces declara nulo el juicio y la persona no sale libre, evidentemente se va a la cárcel, pero no hay sentencia, ¿no? El juez incluso estaba pues deseoso de que lo dictaminaran culpable, pero finalmente no se da. Pero hay un segundo juicio en el que pues sí logran llevar a cabo el dictamen de culpabilidad, pero finalmente pues ya ven en este famoso corredor de la muerte, en donde están las personas que están esperando justamente su turno para pasar a mejor vida, diciéndolo de una manera muy optimista, y hay algunos que se pasan hasta 20 años allí, y con las apelaciones, y que suspenden la ejecución, y otra vez, todo este relajo que de veras es tan inhumano, ¿no? Independientemente de lo que hayan hecho estas personas. Pero resulta, miren, todo esto se los digo porque uno no sabe que, por ejemplo, no son médicos los que llevan a cabo las ejecuciones de estas inyecciones letales, porque los médicos no pueden hacerlo por su mismo juramento hipocrático, es decir, se ven impedidos ellos mismos por cuestiones morales o convicción o lo que usted quiera, en hacerlo, ¿no?, en aplicar ellos la... Entonces los que aplican las inyecciones letales son los celadores, es gente, empleados de allí que no saben. Entonces, cuando hay un caso difícil de que no encuentran venas, o si, por ejemplo, está deshidratado el preso, la vena brinca, ¿no? Entonces tratan de meterle la aguja y la vena se hace a un lado y se esconde. Y es una cosa espantosa, ¿no? Le hacen picadillo el brazo, ¿no? Y los gritos de este hombre, ¿no? Que incluso llegan al grado de cerrar la cortinita esa, como en este teatro macabro, ¿no? De las gentes que se sientan ahí como en un teatro a ver la ejecución. Y tienen que cerrar ahí para que no vean todos los estropicios que estas personas están haciendo. Porque además, con el agravante de que el celador que cuidó durante mucho tiempo al personaje que van a ejecutar, pues era también un cristiano, entonces había cierta afinidad, ¿no? Entre ellos hicieron pues era una gran amistad, pues sí, imagínense la convivencia diaria. Entonces para él, dice, ojalá que no me toque a mí, no me toque, pues sí le toca. Pero para su mala suerte, pues no puede llevar a cabo con la celeridad requerida, deseada, la ejecución. Entonces una cosa espantosa. Y bueno, cuando se trata de una realidad como esta, como la de ayer, en el que hasta el último segundo están esperando que suene un teléfono, ¿no?, para que la pena pueda ser conmutada por cadena perpetua, o sea, cambiada a cadena perpetua. Pero bueno, pues son cosas de allá de los Estados Unidos. Muy bien, pues estamos a punto de despedirnos. Ya Rosy está preparándose con sus invitados aquí para llegar a Aquí Estamos. Y nosotros les agradecemos a Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y todo el personal de aquí de radio su atención. Sigan escuchando Radio Universidad Veracruzana y nos despedimos con Ronnie Davis. No. Atlética Muévelas, organizada por los alumnos de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana, recaudó 599 complementos alimenticios que fueron entregados al Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa de la ciudad de Jalapa. La justa atlética se realizó el domingo 22 de octubre en la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana y contó con la participación de 314 atletas, quienes compitieron en pruebas de 3, 5 y 10 kilómetros, así como en la caminata recreativa, de acuerdo a lo informado por el comité organizador en ceremonia realizada en la Sala Magna de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Máxima Casa de Estudios.